Encuentro en la mina. En la mina de Valenciana trabajaba con entusiasmo, moviendo grandes y pesadas rocas de mineral, el señor Juan José de los Reyes Martínez, alias el Pípila. Entonces llega el emérito pintor Diego Rivera y, cavilando con profundidad, se acerca al Pípila y le dice: Buenos días, señor Pípila. Vengo a solicitar una oportunidad de trabajo. Soy pintor. Mire, he tenido grandes exposiciones en Nueva York y veo que aquí tiene unos grandísimos murales, desnudos, perfectos para hacer mis murales. A lo que responde Reyes Martínez: Ahorita no, joven. No me hable cuando estoy cargando. Además, ya vino el otro día el señor Barrigón, que no canta mal las rancheras. Y que dijo llamarse José Alfredo Jiménez. Nos pidió chance de venir a cantar aquí a la mina y, pues, los compañeros les gustan mucho sus canciones. No podemos andar ocupando a todos los artistas que lleguen. Ay, en México nunca hay espacio para los artistas. Carajo. Por eso Siqueiros se tuvo que ir a España. Los mineros seguían trabajando, extrayendo la brillante y argentífera plata, cuando un gran estruendo vino desde la entrada. Santo llamando a Blue Demon, santo llamando a Blue Demon. ¿Ahora qué pedo, santo? ¿Te volviste a caer? Me caí a una mina, andaba en Guanajuato con las momias. ¡Santo, santo! ¡Estás otra vez borracho! ¡Se te pasaron los mezcales! ¡Ahorita vamos por ti! Blue Demon llamando a mil máscaras. La misión es rescatar al santo de la peligrosa mina de Valenciana antes de que lleguen las momias. ¿Y este cabrón quién es? ¿Y usted qué? ¿Por qué trae esa máscara? ¿A poco está tan feo que no quiere mostrar su rostro al mundo? Compañeros, ¿ya vieron a alguien? ¿Llegó? Ya le hablé a mis camaradas. Ahorita vienen por mí. Denme una cervecita. ¿Qué no traen? El santo fue rescatado por Blue Demon. Mil Máscaras se quedó a trabajar en la mina a marchas forzadas. José Alfredo y el santo fueron a curársela a la Dama de las Camelias, donde esperaron al resto de la compañía.